Hola a todos amigos de Vidas en Redefacción Rebelde, aquí estoy haciendo tiempo dentro del cochecito, más cómodamente sentado y en movilidad motorizada. Bueno, quiero comentaros varias cosas. Y lo primero, lo que más me indigna, primero de todo, dar un saludo a toda esa noble población que está en la Euskal Encounter en Baracaldo, que me provocan una envidia increíble, así que saludos. Fieles isleños que estáis disfrutando de las mieles y de las delicias de la mejor LAN party del mundo, no de Europa, del mundo, no hay otra party igual. En fin, hoy, este fin de semana no puedo estar con vosotros, pero espero, confío que el año que viene pues pueda hacerlo, incluso pueda ir en coche. Y un saludo al señor Manu Wire, que acaba de hacer una pole tremenda. Me imagino que el señor Andrés o el señor Bato, o Bato está trabajando o están ahí dando una cabezada como Dios Corp. Ay, bueno, no, Bato ya me extrañaba a mí. Pero Andrés sí, a lo mejor Andrés ya está descansando después de una noche de juerga informática intensa. Bueno, ayer se produjo un salto a la valla y quería comentar pues un correo de un guardia civil que me escribió y algunas informaciones que yo he estado recibiendo por ahí y que me dejan pues muy preocupado, ¿no? Nuestro gobierno de izquierdas, nuestro gobierno no electo, y eso se parece a mi presidencia, que es una presidencia no electa, hecha en base a tejes y manejes, en base a negociaciones en secretos y en despachos, a amenazas y demás cosas, pues el gobierno del Partido Socialista, que cuando sea mayor le gustaría ser como Podemos, un gobierno que curiosamente se beneficia de los presupuestos que votó en contra y luego se cuelga la medalla. Ya sabéis que el PP no es santo de mi devoción, pero me parece muy feo, ¿no?, la hipocresía de Pedro Sánchez. Un gobierno que está en contra de las concertinas, de los métodos de contención en las vallas de Ceuta y Melilla, que son nuestra principal frontera con nuestro vecino del sur. Un gobierno que está en contra de que los guardias civiles, que son los hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras, pues usen material antidisturbios ante gente que ilegalmente quiere cruzar la frontera. Un gobierno que pide respeto y compasión y comprensión ante la gente que quiere cruzar ilegalmente la frontera. Gente que ha tirado cal viva y excrementos a los policías que poco podían hacer para defenderse. Policías que han tenido que ser atendidos por quemaduras. Quemaduras en los ojos, en los brazos. Que ayer en Algeciras tuvieron que llamar a todo el personal de enfermería y médicos porque les vino una avalancha de policías heridos. Y creo que es una falta de respeto inmensa hacia los nuestros. Yo desde aquí, sabéis que siempre he tenido un gran respeto y una gran admiración a los hombres y mujeres de uniforme, que son los primeros que van a un peligro del cual nosotros huimos. Son los primeros que se juegan la vida por sueldos que no están a la altura de los riesgos que corren. Y que un gobierno desprecie a los guardias civiles, exaltando a los delincuentes que les han atacado, pues yo no sé cómo calificar ese gobierno. Pero este es el continuo desprecio de la izquierda hacia los militares y policías. El continuo desprecio de la izquierda ante nuestras fronteras. Pablo Iglesias, lo hemos escuchado, no estoy conspirando, esto son noticias públicas. Él ha dicho que a él le gustaría que no hubiera fronteras. Manuela Carmena, que aunque reniega, pero ha ido de la mano de Podemos a la Alcaldía de Madrid, pues ella dice que los verdaderos valientes son los marroquíes, que ilegalmente han cruzado la frontera y han atacado a la policía. Esos son los valientes. Ahí están las declaraciones en el telediario del mediodía. ¿Y ahora qué hacemos con esta casta política? Porque yo a veces me pregunto, ¿quién vota a esta gente? ¿Quiénes les votan? Aparte de Dioscor, ¿tú conoces a alguien que vote a Podemos? ¿Quién vota al Partido Socialista? Aparte de en Andalucía. Es increíble, es una vergüenza. Una sociedad que se boicotea y que se sabotea a sí misma es una sociedad que no tiene futuro. Y la izquierda de este país es un cáncer, es una maldita enfermedad. Quieren reescribir la historia, quieren cambiar la historia. Ahí están las declaraciones de Pablo Iglesias. El problema es que perdimos la guerra. Este energúmeno dice perdimos, como si él hubiera ido a la guerra. Cuando nosotros somos una generación que no sabe lo que es la guerra. No sabe lo que es la guerra civil. No la experimentamos. Mi abuelo sí la experimentó. Pero dicen, pero el problema es que perdimos la guerra. O sea, estos tíos están tan adoctrinados, tan fanatizados, que piensan que el principal problema de España es que la izquierda perdió la guerra. Esto es una mezcla de ignorancia, estupidez, fanatismo, sectarismo. Es una vergüenza. Y el problema es que estas políticas bonitas para quedar bien, que vengan, decía Manuela Carmena, que vengan esos valientes, queremos que vengan. Pero bueno, ¿qué sentido Pablo Iglesias tiene pedir que a él no le gusta que haya fronteras, pero luego pides que tu partido pague la seguridad de tu casa? O sea, tú no quieres que haya fronteras, pero quieres que tu casa esté bien protegida y, por supuesto, la factura que la pague Podemos. Por no hablar de las condiciones en las que te han dado un préstamo, que eso es de juzgado de guardia. O sea, esto es más raro que el máster de Cifuentes. Y mira qué raro, ¿eh? Pero esto es lo que define a la izquierda. Ser generoso con el dinero de los demás. O como decía aquella ministra, el dinero público no es de nadie. Pablo Iglesias quiere que se abran las fronteras, pero que su casa esté bien protegida. ¿Tú no ves ninguna incoherencia en todo esto, Pablo Iglesias? Sí, hay una diferencia. La diferencia es que cuando te tocan lo tuyo, tú quieres que otros paguen por lo tuyo. La diferencia es una casta política que es la ruina de este país, mientras que hay investigadores que están cobrando 1.000 euritos. Pero estos tíos se rodean de altos cargos. La diferencia es la casta política que va en avión a los conciertos y que se gasta un dineral en reformar el Ayuntamiento de Madrid, como Gallardón del PP, Ana Botella, también del PP, la esposísima, o la mujer de Pedro Sánchez, del PSOE, que en el fondo son el mismo partido político. Pues son partidos políticos que de lo que se trata es de robar legalmente. De aprobar leyes que les enriquecen a ellos. Esta es la casta. Quizás lo único que tenía razón Pablo Iglesias, que tenemos una casta política. Una sucia, asquerosa, casta política que está arruinando a nuestro país. Mientras tanto, ¿qué pensará un guardia civil o la mujer de un guardia civil o el hijo de un guardia civil al que le han quemado? Porque el gobierno se avergüenza de él. ¿Qué país se avergüenza de su policía y de su bandera? España. Españistán. Un país que es una anomalía. Y todo gracias a una izquierda frustrada, acomplejada, rencorosa, que por su ignorancia piensa que perdieron la guerra civil y bueno, tienen que cambiar el pasado. Una cosa muy 1984. Así que sí, estoy bastante indignado, claro. Normal que esté indignado. Es que es una vergüenza. Así que el podcast de hoy lo dedico a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tanto hacen por nosotros y a los que tampoco le damos. Así que si hoy ves a un guardia civil, a un policía, felicítale, dale las gracias a un soldado, a un hombre o mujer de uniforme, dale las gracias por lo que hacen porque se lo merecen, ya que el gobierno no le da las gracias. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto, que tengáis un buen día.